espacio publicitario. El sonido se entrecorta. El sonido se entrecorta. Y vos también te entrecortás. Y te perdés. Entonces, buscas, caminás y por momento quedás suspendido en el aire. Los autos circulan. Lo ves en partes. Un frame y luego el siguiente. El sonido se entrecorta y no sabes dónde estás. Desesperado, volvés a buscar. Buscar. Todo se entrecorta y todo suena de la misma manera. Repeticiones. Más de lo mismo. El tiempo no avanza. Buscar hasta que finalmente te encontrás. Y ahora todo se vuelve inesperado, pero constante. Todo es diferente. Y un sonido te dibuja la imagen que necesitas. Todo está en su sitio. Nuevas variaciones y destellos. Ya no te perdés. Gracias. Ya no te perdés. Hay una nueva señal. Vorterix Rock. Vorterix.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Buenas tardes, malditos nerds. 19:09 horas de la tarde. 10. No me dejó ni terminar de decir la hora que me cambió el reloj. Estamos acá una vez más, los malditos nerds por Vorterix.com. En esta tarde lluviosa me acompaña la señorita Cecilia Bona. Buenas tardes. Hola, Ripi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Te gusta la lluvia? Ah, me encanta la lluvia. Estuve afuera, todo el día. No, cortale. ¿No? Pero escúchame, no. Me encanta, me fascina. Estuve todo el día diciendo, este es el clima que me gusta a mí. Tipo 2, 3 de la tarde, no hacía frío. Ajá. Había una brisa, todo hermoso. Después se largó a llover como terminó siendo alrededor de las 17 horas y me agarró en el medio de la calle. Estoy completamente empapado hasta las medias, por no decir otras partes de mi indumentaria que también está empapada. Pero no me deja de gustar por eso. Es un buen momento. Muy bien. Bueno, después podríamos consultar con algún libro como de los del horóscopo, a ver qué tipo de personalidad tenés y te gusta la lluvia. Vos me estás diciendo que uno también se puede asociar no solo con los astros, sino con los fenómenos climáticos. Sí, si no, miralo a Leo. Explícame. Lo que le está pasando. Porque está con nosotros el señor Lion Valley también. Hey. Buenas tardes, Leo. Me dijeron que este es mi mejor ángulo. ¿Te dijeron que ese es tu mejor ángulo? No, claro, porque estás como en una conferencia de prensa. Hay un medio que es el que puso el micrófono arriba que no va a tener las mejores declaraciones, Leo. Ninguna. Directamente no le van a llegar. De hecho, tu cara queda muy bien atrás de eso. Gracias. Te pusiste cómodo, te pusiste... No me saqué las medias porque se me mojaron. Es complicado. No me saqué las zapatillas, quiero decir, porque se me mojaron las medias. Si pudieras, Leo... Pero me acomodé como debe ser. Si pudieras en este momento estar en tu casa jugando un videojuego con esta lluvia, ¿cuál sería? Estaría jugando uno por obligación, que es... Por obligación. Por trabajo. Que es Legend of Kay. Este jueguito de plataformas. Que lo presentamos en los lanzamientos de la semana. Lo presentamos esta semana, pero si no fuese ese, sería seguramente The Witcher. Estaba como loco. Y ya tengo como para 100 horas. Te quedan hasta que deje de llover, vuelva a llover de nuevo. La próxima lluvia de julio. Del año que viene. Probablemente lo esté jugando. Me parece fantástico. Pero bueno, estamos leyéndolo ya a través de @Vorterix, que todavía están en el trayecto de llegar a sus hogares, tratando de esquivar la lluvia, que es bastante mezquina. Nosotros no podemos hacer que pare la lluvia, pero sí podemos darles algún tipo de alegría a estas aguas turbias, porque vamos a estar regalando 2 pares de entradas para el festival de League of Legends de este sábado, que está con entradas completamente agotadas. Estamos hablando de un festival organizado exclusivamente y oficialmente por la gente de Riot Games, que ya lo estuvimos aquí el año pasado visitándonos, inclusive los estuvimos entrevistando a los representantes chilenos, que son quienes ponen la cara y la voz a la región latinoamericana de League of Legends. También estuvimos El año pasado, no, el anterior, si no me equivoco, en las oficinas de Riot. Pueden leer eso al malditosnerds.com. Van a encontrar alguna nota si la buscan. Pero lo que nosotros tenemos hoy para regalar son dos entradas para el Festival Aguas Turbias a realizarse este sábado primero de agosto. Vamos a estar dándole bien los detalles del horario y las direcciones. Pero solo aquellos quien ganen las entradas, porque están completamente agotadas. Corregime, Cecilia, me equivoco. Se supone que va a estar a sala completa, digamos, el lugar que es el Golden Center en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, ahí donde está el Parque de los Niños, en la zona norte de la ciudad. Pero lo interesante va a ser lo que vamos a ver. Es verdad que cuando tengamos un ratito después vamos a poder profundizar exactamente en lo que la gente va a poder disfrutar, pero como ya no pueden acceder a entradas porque están completamente agotadas, ganárselas a través de Malditos Nerds hoy va a ser un gran beneficio para aquellos que lo logren, porque van a poder ver recreada la ciudad de Aguas Turbias, que es parte del escenario del juego, ¿no? Aquellos que son jugadores asiduos lo saben y lo conocen muy bien, pero nunca lo han recorrido concretamente. Exactamente, sino en siempre carne vía, propia. Claro, vía personajes de manera virtual. Así que van a poder caminar por esos escenarios. La verdad que es una opción increíble para este fin de semana. Claro, porque esto significa que son invitados exclusivos de Malditos Nerds. Ustedes llegan y cuando vean toda la gente haciendo la cola, toda la gente intentando conseguir entradas que no van a conseguir porque están agotadas, ustedes pasan caminando, claro, tranquilo. Pueden saludar a la gente así para los costados. Sí, sí, a mí me mandan. Quédense tranquilo. Claro, la van a tener que ganar la entrada o los pares de entradas, mejor dicho. Puede que no sufran tanto como la gente que intenta ganar la entrada de Sir Los Persas, porque imagino que si Leo les pregunta qué vieron este año, alguien que juegue League of Legends está más cerca de la Ramanet. Pero podemos conseguir otra manera de hacerlo sufrir. Ya hemos regalado entradas para el evento del año pasado. Exacto. Fueron preguntas y respuestas. Y nos dimos cuenta en ese momento que hacerle a alguien que juega realmente League of Legends, hacerle cualquier pregunta era estar entregando las entradas, porque es gente que realmente está inmersa por completo en el universo que le brinda el juego. Así que vamos a tener que encontrar alguna otra manera de regalar estas entradas. Yo ya tengo algunas cosas en mente. Una la voy a anunciar ahora, pero mientras vamos a dar el teléfono, que es el 4966-8900, 4966-8900. Vayan llamando si quieren ganarse un par de entradas para el Festival Aguas Turbias de League of Legends. Las vamos a estar regalando. Ustedes van el sábado. Ya no puede ir absolutamente nadie que no tenga la entrada y ustedes van a poder hacerlo. Vamos a hablar con ustedes. Vamos a sacar un par de personas al aire y luego de hablar con ellas, vamos a decidir quién se queda las entradas. Somos como un jurado loco exactamente. De los Juegos Panamericanos. No, sí, en el Mundial de Natación. ¿Viste que en el Mundial de Natación le pusieron un cero a una chica que se tiró, se hizo viral en redes sociales, como tanto nos gusta decir? Creo que podríamos también poner cero. Conseguime cartelitos, conseguime unas hojas y le ponemos un puntaje y los levantamos. Cotiza en ese bolsa, las hojas momento. Acá cotizan en bolsa. Exactamente. Pero ayer me quedé pensando cuando una de las entradas para ver a Ciro y los persas, que seguimos teniendo entradas, pero las vamos a estar regalando en los días que vienen. Le preguntamos si tenía un tatuaje de los piojos y se las dimos porque su respuesta fue negativa. A lo que, bueno, tuvimos un intercambio de opiniones con Leo donde de alguna manera hablamos qué tatuajes se pueden tener y qué no. La cosa es, yo creo que si tenés un tatuaje de League of Legends ya estás en otro nivel de fanatismo. Estamos hablando de gente que sabemos que es lo único que juega, gente que sabemos que juega de manera competitiva también. En muchos casos hemos tenido equipos de League of Legends aquí en Malditos Nerds, en Cyberix, por ejemplo. Así que yo quiero recibir @Vorterix, quiero recibir fotos de tatuajes de League of Legends comprobables, no saca de internet. No lavables. Quiero ver que es un personaje de League of Legends y quiero ver que esté la pantalla donde están mirando Malditos Nerds en este momento. Si vos estás en ese punto que no sé cómo calificar, donde tenés un tatuaje de League of Legends, podés tener asegurado ya tu par de entradas. Tiene que estar la pantalla de Vorterix.com con Malditos Nerds de fondo. Vas a tener hasta las 21 horas y la otra entrada se va a ir con quienes hablemos por teléfono en el momento que los decidamos. Esa es la mejor manera que nosotros tenemos para pelear las aguas turbias del día de hoy. Pero también vamos a tener otro montón de información. Estamos en un momento donde las noticias no es algo que sobren, tal vez en el mundo de los videojuegos. Hay algunas noticias del mundo del cine, también novedades. Parece que al silencio que se terminó sumiendo Marvel luego de terminar su segunda fase con la película Ant-Man, está aprovechando DC para seguir empujando sus películas a estrenarse a partir del año que viene. Sabemos que arranca esto con Superman, Batman. Están tirando un montón de información. Hoy se dieron a conocer cosas que nunca se habían hablado realmente, o sea que están aprovechando el momento. Que ya no son rumores. Ya no son rumores, ya no son rumores. Confirmaciones. Exactamente, bien. Pero lo interesante, y esto es algo que yo disfruto porque me macanearon, yo es una película que tengo tantas ganas de verla, estoy esquivando los trailers, estoy esquivando las noticias, pero cuando no era un rumor, cuando es una confirmación así de la nada, y es una confirmación cortita del pie, va a pasar esto, y no hay que desarrollar, ya está, ya te enteraste, no lo podés combatir. Claro. Eso. Entonces creo que están haciendo bien, no generan expectativa con la película, pero después generan hype con información concreta y no... No creando falsas expectativas, bien. Justamente. Pero vamos a tener mucho de eso en el Malditos Nerds del día de la fecha. Así que recuerden, vayan llamando al 4966-8900, 4966-8900, donde vamos a estar hablando con ustedes para ver si se ganan un par de entradas para Guasturias, el evento de League of Legends. ¿Tenés ganas de entregar las RIP y las entradas o estás como medio reticente? Ya el tatuaje es algo complejo. Y, es bueno, algo difícil porque aparte sí. Pediste la foto cerca exactamente. De la compu viendo Vorterix. Pero, ¿estás con ganas de darlas o querés ir vos, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Para que se vayan preparando a un encuentro difícil o va a ser fácil. No, se lo vamos a hacer sufrir un poquito porque es mucho más radial y ganamos todos con la gente que sufre al aire y nos divertimos con sus penas. Pero la realidad es que yo sé que yo no lo disfrutaría como alguien que realmente disfruta y vive y juega League of Legends. Sobre todo por el anuncio este de que va a estar un escenario entero representado. Claro. Realmente queremos que lo disfrute alguien que pueda sacar todo de esa experiencia y es por eso que vamos a estar regalando esos dos pares de entradas que no pueden conseguir de ninguna otra manera porque nadie más las está regalando y el evento está completamente agotado. Así que ya saben, muchachos, hoy vamos a estar regalando esos dos pares de entradas y vamos a arrancar el programa del día de la fecha musicalmente con una pieza del juego. Esto es un tema de League of Legends, Get Jinx, y enseguida volvemos con muchísimo Malditos Nerds.

Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras, llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Estamos de regreso mientras seguimos recibiendo sus llamados al 49668900 para ganarse las entradas de Aguas Turbias, el evento de League of Legends que seguramente los va a hacer gritar a los ganadores cuando sean con las entradas. Y la ciencia del grito la tenemos ahora con la señorita Cecilia Bona. Gracias, Ricky. De nada, por favor. Trataré de no gritar. Hay algunos experimentos que están realizando en ciertos lugares que pondrían nervioso a cualquier Leo que pudiera llegar a escucharlos y aprender sobre ellos. Pero, ¿y por qué lo digo, Leo? Por la característica de la ciencia que a vos más te gusta. Ah, no. Los boludos. Claro. Bueno, en este caso vamos a ver por qué yo creo que aparentemente arranca pareciendo que es uno de estos experimentos que le gustan a Leo, pero después cambian un poco y se van hacia un lugar que nos puede llegar a resultar útil. Porque investigando un poco sobre qué cosas quedan, qué agujeros ha dejado la ciencia a lo largo de todas sus investigaciones, en la Universidad de Ginebra se dieron cuenta de que nunca habían reparado en que cuando nosotros escuchamos un grito, nos alertamos por eso, y nos da automáticamente alguna sensación de que está pasando algo malo. No sé si a ustedes les pasa, pero sí, calculo que sí. Sí, porque no, lo primero que pensás no es algo bueno. Exacto, es parte de la condición. Ese grito que escuchamos recién, por ejemplo, no es para nada agradable y nos estamos dando cuenta de que está pasando algo grave. Lo que quisieron descubrir es por qué nos pasa esto y empezaron a investigar. Obviamente no hay un banco de gritos grabado porque obvio, esto es, no es algo que se practique. Mientras tanto estamos haciendo sufrir a mucha gente. Es una oportunidad de negocios, ¿no? Sí, banco de gritos, ok, me copa. Entonces empezaron a buscar en internet. Bueno, acá estamos viendo el tráiler de la peli El Grito, más que nada como a modo ilustrativo, para que mientras van escuchando y enterándose de qué se trata el experimento puedan ver algunas imágenes terroríficas. Ojalá no los hagan gritar, pero si los hace gritar, sepan que les está pasando lo siguiente. Lo que hicieron fue elegir un grupo de voluntarios. Algunos se anotaron para gritar en una cabina de sonido, en un estudio como de radio, y otros fueron directamente seleccionados para escuchar los gritos. Escucharon gritos que se encuentran en YouTube, por ejemplo, en diferentes videos filmados por usuarios anónimos. Y por otro lado también se hicieron, como decía, esas grabaciones que se les pasaron a este grupo de voluntarios que estaban escuchando los gritos. ¿Qué pasaba? En todo momento se les estaba haciendo un escaneo mental para ver qué zonas se activaban. Mientras que cuando nosotros hablamos, hay puntualmente un lugar en nuestro cerebro que se enciende, porque es ahí donde se está dando la actividad del lenguaje. Cuando nosotros gritamos, más allá de que se activa la zona de comunicación, porque es parte de nuestro lenguaje, entiéndase esto como cualquier cosa que nos hace relacionar, vía entendimiento con otra persona, en este caso se activaba una zona que aparentemente nadie había reparado antes, que tenía que ver con la zona del miedo. La amígdala es en nuestro cerebro el lugar a donde pasan aquellos mensajes que tienen que terminar transmitiéndonos miedo para que después nosotros procedamos al respecto. Imaginemos que esto no existiera, entonces pasa algo en la calle que nos tendría que alertar y todo nuestro cuerpo tendría que ponerse en función de esa alerta. No sé, está viniendo un auto, estás cruzando mal la calle Ripi. Como siempre. Y viene una moto, y entonces en lugar de detenerte, vos seguirías cruzando. Correcto. Si no te hubiera alertado esa zona del cerebro que es la amígdala. Entonces, volviendo a los gritos, ¿qué pasaba? Se activaba la zona del miedo, ¿no? Exactamente cuando escuchaban estas personas un grito. Entonces, lo que empezaron a identificar los científicos es por qué se activaba esa zona. Y lo que descubrieron en todo este experimento, que llevó bastantes meses de aprendizaje, de escuchar y de ver cómo activaban el cerebro los distintos mensajes que se le iban dando a los voluntarios, entendieron que cuando hay un sonido brusco que incluye entre este sonido la rapidez de cambio, es decir, como escuchábamos antes algunos gritos, primero una intensidad menor y después una intensidad mayor, el cerebro automáticamente enciende esa amígdala entendiendo que está atravesando un momento de miedo. Por ejemplo, ahí la intensidad, desde el silencio al grito en su máxima potencia, puede haber una variación entre 30 y 150 Hz que nos están dando la pauta automáticamente, digamos, es como nuestra condición animal de que algo malo está sucediendo. O sea que la amplitud sonora del grito puede ayudar a diferenciar si es algo de miedo o de dolor, por ejemplo. Exactamente. Ajá. Y también lo que puede ayudar, por ejemplo, y eso está en la naturaleza, es a identificar el llanto del bebé. No todos los llantos son iguales, algunos llantos nos van a transmitir un mensaje, por ejemplo, de dolor, y otros llantos nos van a transmitir el mensaje de miedo, por lo menos van a prender una alarma. Y no estoy usando la palabra alarma sin ninguna intención, porque lo que se descubrió, y esto me parece lo más interesante de todo, es que cuando uno escucha en la calle, por ejemplo, la alarma de un auto o la alarma de una casa, no así los despertadores, que también, ajá, se llaman alarmas, pero sirven en realidad para otra cosa. Eso, por ejemplo, activa también la amígdala. O sea, también uno activa lo asocia directamente con el miedo, con la alerta. Exactamente. Nos pone en alerta automáticamente porque se enciende la zona de amígdala. Entonces, quiere decir que sin darse cuenta o sin por lo menos tener este basamento científico, los que inventaron las alarmas y los que inventaron estos llamados, las alarmas de las ambulancias, las que tienen ruido y las que tienen luz, alertan de la misma forma que un grito, y esto fue por prueba y error. Claro. ¿No? Quienes inventaron las alarmas pensaron que había que hacerlo de determinada forma, con determinado sonido, bajando la intensidad, y no. De hecho, cuando escuchamos la sirena de los bomberos o la sirena de una ambulancia, la de la policía, no es un sonido constante. Ajá. Va cambiando. Tiene una intensidad, exactamente. Exacto. Es casi un loop. Y ese cambio hace que nos alertemos más. Eso fue descubierto por prueba y error. Entonces, ¿para qué sirvió todo este experimento? Y por eso decía que primero parecía un poco de los que le gustan a Leo calificar de bobos. Y por otro lado, me parece que tiene una conclusión bastante copada. Es que a partir de este momento se va a poder, en el momento de tener que inventar una alerta, se va a poder investigar mejor o decidir mejor qué tipo de alerta o de alarma se le puede incluir a ese elemento que Correcto. Queremos que llame nuestra atención. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el olor que le han puesto al gas para que nos demos cuenta, porque el Claro. gas es algo que no tiene olor en sí mismo, sino que se le agrega a lo que es la corriente de gas natural para que nosotros podamos sentirlo, si en el caso de que hubiera una pérdida, para evitar cualquier tipo de muerte, ¿no? O de daño que pueda llegar a generar el gas natural. Y lo mismo se va a investigar con los animales, a ver si tienen algún procedimiento en sus cerebros que funcione de la misma manera. Así que interesante este estudio que se hizo en Ginebra, también ayudado por las nuevas tecnologías. Digo, el detalle de que hayan usado YouTube también para meter los gritos es algo interesante, porque no es la primera vez que pasa y queda al alcance de todos el hecho de poder investigarlo. Es que se sirve mucho, como justamente al principio de tu exposición decías, la falta de una base de datos de gritos. Hoy poder acceder al comportamiento más básicos de un montón de personas en un montón de situaciones distintas es mucho más accesible, lo que permite hacer experimentos que antes llevarían otra cantidad de tiempo y convocatoria y dinero, que terminan ayudando de una manera indirecta, por decirlo de alguna manera. Uno que sube sus videos jugando al LOL y gritando porque pierde partida tras partida, en ningún momento se pone que puede terminar ayudando o asistiendo a este experimento. Es increíble, y a mí me resulta sobre todo muy curioso cómo, y sorprendente y bueno de alguna manera, que a esta altura todavía no terminemos de descifrar el cerebro. Cuando hablamos de inteligencias artificiales, cuando hablamos de que todo ya está inventado, todo, ni siquiera terminamos de explorar la propia cabeza, y eso me parece que es algo bastante copado. Acá preguntaban por Twitter con respecto a la energía limpia, porque los gritos son obviamente relacionables con Monster Inc. Pero bueno, ya sabemos que Disney siempre estaba, bueno, por lo menos Pixar un poquito más adelante, ahora con Intensamente. Exacto. Ha puesto al miedo entre una de las emociones más importantes. De hecho, déjame recordar que cuando fuimos a la van de Intensamente, estaba Stanislav Batrach, que distinguía al miedo como casi una de las primeras emociones que habían surgido, porque eran las que permitían la supervivencia de los primeros humanos, de los cavernícolas, cuando venía, no sé, un animal que les representaba un peligro, claro, si no hubieran tenido miedo, hubieran muerto y la especie humana directamente no hubiera podido atravesar la historia de la forma en la que lo hizo. es interesante, es algo que nos va a acreditar lo que nos va a contar Leo ahora, porque es tal vez la mejor noticia de PlayStation Plus en los últimos tiempos. Para vos, sí. Para mí, sí, porque para mí particularmente, exactamente. Plus, lo odias. No, no seamos así. No me ataques, por favor. Todo lo que... Vamos a empezar con absolutismos. Dale. Hoy es el día de los absolutismos. Llueve todo. Sí. Y todo lo que sale de PlayStation Plus lo odias. Perfecto. Ya se anunciaron justamente un par de días después de que se hayan anunciado. ¿Para qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Ah, el coso de la 3DS. Es una funda de 3DS. Okay. Parece lo que lleva mi abuelo al laburo. Con los documentos del auto. Es como una bolsa. Muéstrala, Rippy, por favor. Es una cartera expedicionaria. Es una cartera, está perfecto. Pero tu abuelo no tenía un monedero así que llevaba la cédula del auto y todo. Cuando tenés uno de esos, o tenés una cámara de fotos muy antigua, o estás muy cerca de buscar la expedición. O sos un hipster con New 3DS. Me salvó. Esa es la nueva. Me salvó la consola. Me salvó la consola la lluvia. Sí, está jodido. Funcionalidad. Yo ando con mucha boludez. A mí me encanta igual, ¿eh? Cuando la quieras tirar, Rippy. Perfecto. Ya sabés a quién poder ser. Decíamos, anunciaron los juegos de PlayStation Plus, anunciaron también los de Xbox Live, los gratuitos de este mes. Uh-huh. Creo que todos podemos coincidir en que Xbox, la gente de Xbox se llevó la mejor parte. Sí. Lo decimos, ya que estamos en Xbox One, se llevarían Metal Gear Solid 5, que siendo justos ya lo dieron el mes pasado. En PlayStation, Hard to Survive y los dos Metro en Xbox 360. Y la gente de PlayStation se lleva Lara Croft, pero el nuevo Lara Croft, el Temple of Osiris, que es este juego más cámara cenital y demás. Limbo, que es un juego nuevito, ¿sí? Salió solo hace 8 años más o menos. Stealthing. Si tenés 2. Una licuadora lo podés jugar. Sí, probablemente. En tu calculadora científica funciona también. God of War Ascension, Castle Storm y Sound Shapes. ¿Cuál es el punto? El punto es que mes a mes nos encontramos con que, por lo menos en PlayStation, que es la consola más nueva, Sony quizás falla un poco al momento de estar a la altura de las expectativas de aquel que espera un juego gratuito y que sea un juego de gran envergadura. Claro. ¿Sí? Dígase, en lugar de darme este Lara Croft, aunque sea un poco más viejo, dame el Tomb Raider. ¿Dónde sí, está que me el va Last a valer of Us? De otra manera. Claro, ¿dónde está el Last of Us? ¿Dónde me podrías haber dado Journey, quizá, para en agosto? Lo que pasa es que no lo puedes dar una semana después de haber salido porque... Claro, te van a venir a buscar a la puerta de tu casa. Los que lo compraron te van a venir a buscar, exactamente. Entonces, mes a mes, decíamos, en particular en el caso de PlayStation 4, decimos que falta un poco de empuje respecto de los juegos, el tamaño de los juegos. ¿Dónde están los AAA? El último que pueden haber llegado a dar, más allá del Metal Gear, que era un juego más barato, era un prólogo, es el Injustice, me viene a la mente. Correcto. Fue aquel que fue a principios de año. Sí, en enero, que se había filtrado. No se había el año filtrado. Pasado. Habían anunciado, porque la gente ya estaba empezando a prender las antorchas y sacando el rastrillo a la casa para ir todos juntos a Sony, y habían anunciado a priori lo que iban a sacar. Lo importante es que aparentemente Sony ha tomado conciencia de esto, ha escuchado a la gente, ha escuchado o ha leído todos los tweets en el cual los mandan a la vagina de su madre. Entonces... Ajá. Aparentemente a futuro vamos a poder empezar a votar los juegos que van a ingresar en el servicio Plus como el juego gratuito. Esto como lo sabemos porque en el foro NeoGAF un chabón encontró, ¿viste esa parte de la que nunca entras de PlayStation 4? A la parte de What's New, vos decís, no me importa. Claro. ¿What? No me importa. Entonces claramente, ¿vos sabés quién soy yo? No me interesa toda esta porquería. Entonces como se dieron cuenta que nadie entraba, pusieron ahí un videito para probar o algo así, y pusieron un video en el cual... Ya está bajado, por supuesto, no lo vayan a buscar. Había un video promocional en el cual te decían que iban a implementar un nuevo sistema, en realidad de votación. Te iban a dar 3 juegos y entre ellos podías votar cuál querías que estuviese disponible de forma gratuita el mes siguiente y los otros 2, los que no saliesen ganadores, iban a estar con descuento, como para satisfacer a todas las partes. Hay un par de capturas que el muchacho que es un usuario del foro NeoGAF, como decíamos, el cinéfilo se llama, anda a saber quién es, capturó de este video, que son 2 imágenes en el cual se ve, por ejemplo, acá la primera que estamos viendo a través de Vortex.com dice Vote to Play, Vote for your next PS Plus game. Y la segunda es la que revela un poquito más allá de este nuevo servicio. Vemos que el que viene en segundo puesto, el último de la derecha, para que nos estén viendo por Vortex.com y quienes no, le decimos que es el último de la derecha de 3, es el Grow Home. Es este juego de Ubisoft que había salido a principios de año para PC y no había salido en consola. Todos lamentamos que no saliese en consola porque era un juego interesante. Así que aparentemente, según este nuevo video, esto lo que capturaron es el video en el cual estaba esta votación ficticia como para mostrarte cómo funciona el sistema. Se anunció sin querer el Grow Home, aparte del servicio este de votación. Considerando que la semana que viene es la Gamescom, hay muchas chances de que esto llegue a los usuarios, quizá en agosto, quizá en septiembre. En septiembre tal vez tiene un poco más de pinta, ¿no? Tiene un poco más de sentido. Y que Grow Home sea uno de los juegos que puedan llegar a estar en el servicio a futuro. De todas maneras, si lo vemos con el ojo más crítico de todos, ninguno de los tres juegos están todavía a la altura de los juegos que decimos que la gente está pidiendo, AAA. ¿Sí? No, exactamente, ni de lo que nunca llegaron a dar en PlayStation 3. O mejor dicho, no están a la altura de todo lo que llegaron a dar en PlayStation 3. Exacto, sí. Recordemos que incluso ya este mes, en agosto, en realidad, están dando God of War Ascension. Correcto. Es el último juego de la franquicia God of War. Te puede gustar o no, es un juego de una envergadura particular. Es un juego AAA. Y en este caso estamos votando entre tres juegos independientes que de $20 y demás. Así que habrá que ver. Es una medida interesante como para poner un poco el poder en manos de los usuarios. De todas maneras, me parece que no ataca directamente el problema, considerando que hay tanta remasterización dando vuelta. Algo de eso podés empezar a dar como para tapar un poco el agujero ese que estás creando. Claro, porque ellos van a dar a elegir entre tres juegos, pero no te van a dejar a vos postular los tres juegos. O sea que te van a dar Limbo, Limbo Extended Edition y Limbo en color. Claro, Limbo Super Meat Boy. Claro, exactamente. Pero bueno, creo es un que paso adelante, por lo menos. La mentalidad colectiva puede llegar a apuntar a que sepas cuál va a ser el más votado de los tres. De todas maneras, tu voto no queda cerrado. Claro. No es el voto electrónico en la ciudad, sino que votás y después querés hacerte amigo de la manada que votó el que vos no habías votado y está ganando, y podés sumarle tu voto incluso porque vas a poder ver los resultados parciales a lo largo del mes. Así que veremos, no sé, qué sé yo. A mí me parece que se queda a mitad de camino. El problema real es otro, no tanto sí. En darle a elegir a la gente. Así que habrá que ver si esto calma un poco las fieras, digamos. Bueno, pero es un paso en alguna dirección. No sé en cuál, no sé si la dirección que necesitamos, pero es un paso que dice más de no hacer absolutamente nada. Una cortita también antes de irnos a escuchar un poco de música. También la semana que viene, si no me equivoco, Leo, corregime por favor, pero nos enteramos hoy que va a llegar la adaptación de Zombie U. Un juego exclusivo en su momento para el lanzamiento de la consola de Nintendo, ahora va a llegar a todas las consolas, Xbox One, PlayStation 4 y PC, que no es una consola, pero es una de las máquinas preferidas de los gamers de todo el mundo para jugar. Una versión, no sabemos, iba a decir reducida, realmente no sabemos, nos imaginamos que puede llegar a ser reducida o no imaginamos cómo la van a adaptar, porque ahora cuando veamos en pantalla el trailer que lanzaron justamente de la nueva versión, la versión Zombie, no Zombie U, con una muy buena musicalización que se adapta a esta moda de las películas de musicalizar con canciones comunes en tono depresivo. ¿Me hace acordar el primer tráiler de Dead Island? Igual. Es el mismo concepto. Es exactamente el mismo concepto. Pero ves, tiene. Esto es el tema de London Bridge, pero depresivo, como Suicide Squad tenía I Started the Show de los Bee Gees. Depresivo y una de las últimas de Marvel también. La cosa es que acá quizás está un poco más a tono, porque estamos hablando de un juego de zombies donde la particularidad era que en la tableta de la Wii U, en el control especial, podíamos ver como un mapa, podíamos ver nuestro inventario, teníamos que mirar en la tableta para ver los ítems del inventario, lo que nos hacía dejar de prestar atención a la pantalla donde estaban los zombies que tenían la intención de devorar nuestro cerebro. ¿Cómo se va a adaptar a PC? ¿Cómo se va a adaptar a consolas? Bien, no lo sabemos porque falta esta segunda pantalla. Me imagino que en Xbox, por más que creo que ya lo dejaron morir, como no tengo Xbox One, no tengo mucha idea, pero lo que era la sincronización con tabletas, que por ejemplo en el Dead Rising vos podías mirar el mapa de la ciudad o recibir misiones exclusivamente por tabletas, pero esto demanda también de que tengas un dispositivo móvil en tu casa y no todo el mundo tiene una tablet. El concepto era el siguiente, el gamepad de Wii U tiene una pantalla y la idea era que cada vez que ibas a sacar un ítem de tu mochila, el ítem estaba en la pantalla, entonces es como si estuvieses mirando hacia la mochila y dejabas de prestar atención a la tele donde estaban los no muertos tratando de arruinarte la vida forever and ever. A lo mejor lo que hacen es que con un botón, o sea, con un gatillo, bajás la cabeza, claro, puede buscás ser. El inventario, sacás lo que querés y cuando lo soltás lo estás mirando porque, digamos, el juego sigue, no hay pausa, eso vamos. Uh-huh. O estás buscando cosas en el inventario. Me parece que es una noticia, ya venía rondando, ya claro, lo habían... Sí, medio que se sabía que iba a salir. Se sabía, y de todas maneras, lo que se ve en el video, todo lo que está al principio es arte conceptual. Correcto. Para el video, y después se ve Que lo maquillaron un poco, pero está bastante, bastante lejos de ser un juego AAA. Bueno, recordemos que es un juego descargable y que no va, se va a conseguir de otra manera que no sea de forma digital. Sí, así que habrá que ver. Creo que tiene pinta de $40 toda la vida. Espero que salga $40. Es un juego del 2012. Correcto. Que no es la maravilla técnica que podría ser. De todas maneras, es un gran juego. Es un gran juego de supervivencia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, lo que sucede, una de las cosas que lo caracterizan es que morís y no revivís como vos, revivís como otra persona y eventualmente te encontrás a vos zombie. Con el personaje que eras. Porque te convierten en zombie y si te matás, conseguís todas las cosas que habías perdido cuando te... O sea, que en realidad las tenés vos. O sea, conseguís la mochila que dejaste con el personaje. Es una cosa roguelike. Sí, por poner un punto de comparación con lo que puede ser un Dark Souls o un... Exacto, sí, sí, sí. El Caballero de la Pala es el Shovel Knight, justamente. Así que vamos a ver. Creo que es un buen termómetro también para medir las intenciones de Ubisoft, que no está en este momento de la mejor manera frente a los usuarios. La verdad que la calidad de sus productos y sus intenciones y su comunicación estuvo dejando mucho que desear. Y este juego, ponele, ya así de entrada, lo ponen a precio completo, estamos viendo que le pifian de nuevo. Creo que están ante la oportunidad de ganarse el cariño de la gente, porque es uno de los, vamos a decir, pocos juegos third party de Nintendo que todo el mundo realmente quería jugar. Sí, sí, sí, es un interesante approach o uh-huh. No sé, ¿cuál es la traducción de approach? Un acercamiento al concepto de los zombies, porque agarra algunas cosas de otros juegos exitosos como DayZ, Dark Souls, y los hace converger en una experiencia que es aterradora, ¿sí? Consigue eso en la primera persona. No es tan chabacano como Dead Island, pero no es tan inmersivo como en algún otro, quizá. Así que habrá que ver. Yo la verdad es que tengo ganas de jugarlo. Siempre lo quise jugar en Wii U. No tengo Wii U, no la pienso comprar en la fucking vida. Así que es una buena oportunidad, quizá para otro. Bueno, pero quizás pronto a través de MalditosNerd.com podamos hacer una comparativa. Podamos jugar a los dos y ver... las diferencias de lo que plantean. Ustedes estén atentos, síganos, llamen al 4966-8900 si tienen ganas de ganarse las entradas para el evento de League of Legends a desarrollarse este sábado, 1 de agosto. Ya sabemos que hay mucha gente que está llamando. No estuvimos recibiendo fotos de tatuajes, tal vez no hay tantos como pensábamos. Hay alguien que se escribió en el brazo. No, cuentes por válido, Ripi. No juega. Crédito parcial. Fue creativo, fue un paso más allá. Y eso necesitamos de nuestros oyentes. Bueno. Sucio también, es sucio. Pero necesitamos que demuestren que tienen ganas de ganar estas entradas porque están completamente agotadas y solo nosotros las vamos a estar regalando aquí en Malditos Nerds. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Esto es Tame Impala, los Iron Man. Y así ya volvemos. Los inadaptados heredarán la tierra. Malditos Nerds. Thank you. Loading data. Ahora, en Malditos Nerds, te transferimos la siguiente información. Ya que estamos recordando viejas glorias animadas, es imposible no sacar a relucir El Laboratorio de Dexter, una genialidad original del bloque Cartoon Cartoons de Cartoon Network, el cual contó con 78 episodios en sus memorables 4 temporadas. El dibujo animado que contaba las andanzas del niño genio y su insoportable hermana Gigi estaba cargado de acción e ingenio, además de una importante cantidad de referencias a la cultura nerd que quizás a los más chicos se les escapaban en una primera instancia. Pero luego, al reconocerlas, apreciaban doblemente la labor de su creador Jendy Tartakovsky. Sin embargo, este dibujo animado no estuvo libre de controversias y contó con 2 episodios que fueron censurados. El primero correspondía al segmento intermedio de Marca M para Monkey, donde Silver Spooner, una burla al personaje de Marvel Silver Surfer, fue considerado un ataque a la comunidad homosexual norteamericana. El segundo fue un capítulo conocido como Rude Removal o Removedor de Rudeza, donde Dexter creaba una máquina que arrancaba lo mal educado de cada persona, pero creando clones que se la pasaban insultando. La cadena se negó a pasarlo hasta que hace pocos años Adult Swing lo recuperó tras un increíble reclamo de la comunidad tuitera. Hoy por hoy se puede ver tranquilamente en YouTube, pero no se ofendan si ya de entrada se sienten insultados por el trasero desnudo de Dexter y el dedo del medio con la que Didi los recibe. Transferencia completada. Ahora ya podés salir a presumir y parecerte a uno de los nuestros. Malditos nerds. Bits ilimitados de conocimiento. We'll be right back. llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Digital. La nueva perspectiva digital del rock. Perspectiva. Rock. Del rock. La nueva perspectiva digital del rock. Está acá. Está ahí. Con vos. Descarganos, instalanos y actualizate todos los días con más rock. Vortex Rock. Vortex.com. Comienzo de espacio publicitario. 4G de Movistar ya es una realidad. 13 provincias, más de 130 localidades y más del 80% de la ciudad de Buenos Aires son parte de la red 4G LTE más grande de la Argentina. Vas a tener la velocidad que querés para ver videos, subir fotos y compartir contenidos hasta 10 veces más rápido. Descarga la aplicación Mi Movistar y seguí todo el despliegue de la red. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. El servicio 4G está sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info movistar.com.ar/4GLTE. Twenty es el nuevo servicio prepago para tu celular. Vos recargas lo que querés, cuando querés, en kioscos o desde nuestra web. Con 30 pesos por semana te alcanza para todo. Navegas, chateas, hablas, likeas la foto de un amigo y la de su exnovia. Porque lo que haces con tu celular es cosa tuya. Conseguí tu chip en kioscos o pedilo en twenty.com.ar y te lo llevamos gratis a tu casa. Twenty, hacelo móvil. ¡Chabón! ¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android! ¡Porque lo que importa es Full Escabio! Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Victoria es construir a partir de lo construido, como la ciencia, que avanza desde donde dejó el otro, por eso avanza. Y si entendemos las cosas de esta manera, nadie detendrá el desarrollo. Y esa será tu victoria. Lista 502A, Frente para la Victoria. Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof, Nilda Garré. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Merecemos una provincia con trabajo, sin pobreza, sin contaminación, con cultura comunitaria y democracia participativa. Para vivir mejor, hay que votar diferente. La esperanza está en marcha. En la provincia de Buenos Aires, vota Adolfo Fito Aguirre, precandidato a gobernador. Y Lidia Braceras, precandidata a vicegobernadora. Frente Popular, lista 136. Todos los sentidos al servicio del rock. Al fin llegaron las vacaciones. Eso gritan los chicos, pero los grandes se preguntan, ¿cuándo llega el fin de las vacaciones? Para que no desesperes, los malditos nerds nos hacemos cargo del timón y te invitamos a disfrutar al máximo día a día. Agenda de vacaciones de invierno en Malditos Nerds. Cine. Algunas películas de Disney son inolvidables, sobre todo para nuestros más chiquitos. Por eso el Palais de Glass las repone en pantalla gigante con entrada gratuita para que puedan revivirlas como la primera vez en el cine. Mañana desde las 15 proyectarán Big Hero 6, un estreno de 2014, y desde las 17 Frozen, la peli de 2013. Cómics. ¿Qué sería de nuestro universo nerd sin los cómics? Para que nunca falten, te proponemos que le ofrezcas a tu pequeño artista la posibilidad de aprender cómo hacerlos. En la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que funciona en Polo Circo, habrá mañana un taller de historieta para chicos desde 6 años a cargo de Banda Dibujada, grupo que se dedica a la difusión de las historietas en cuadritos. La entrada es gratuita y arranca a las 12:15. Teatro. El grupo Valor Vereda pone sobre el escenario de la Usina del Arte su original propuesta teatral, donde la participación del público es tan importante como la de los propios actores. Chicos y grandes se verán envueltos en un universo de música y fantasía recreado mediante canciones y juegos. La entrada es gratuita y el show arranca a las 15 horas. Talleres. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires abre su laboratorio creativo para chicos de entre 6 y 13 años interesados en el detrás de escena del cine a partir de la captura y la creación de imágenes. La clase, que arranca a las 17, finaliza con una proyección. Aunque la entrada es gratuita, el cupo es limitado. Así que reserva tu lugar escribiendo a cursosmamba@gmail.com. Agenda de vacaciones de invierno en Malditos Nerds. Y estamos de regreso, y sí, llegó ahora el momento donde mucha gente va a gritar como en el experimento de Ceci, como donde mucha gente va a sufrir por tal vez quedarse justo al borde de agarrar las entradas o no, y el momento donde a Leo no le va a pasar absolutamente nada porque realmente no se preocupa por los ganadores. Así que vamos a empezar a hablar. ¿Podríamos decir que Leo es el señor de la calecita que tiene en la mano la sortija, y cuando estás ahí a punto de agarrarla dice, cortale? ¿Leíste esto de la película Troll, The Rise of Harry Potter Jr.? No. Hay una película de... No, pará. Hay una película del 86 que se llama Troll. Sí. Y contaba la historia de una familia que eran... cuyos integrantes eran Harry Potter, y Harry Potter Jr. era el hijo del padre. Ajá. Obvio. Vos estás diciendo que hay una novedad de este momento que... No, no es novedad. Es que van a hacer una película, la nueva. ¿Qué tiene que ver? La secuela de Troll. Sí. Que es Troll, The Rise of Harry Potter Jr. Pero tiene que ver con el Harry Potter. Es no otro con un Harry Potter. Y dijeron, no man, esto existía antes de las novelas, esta pedorra del mago. Así por eso que Lola. Puede ser que J.K. Rowling haya plagiado el nombre. Puede ser. Hay nombre y hay trolls, ya hay algo compartido. Es increíble. Ampliaremos en Malditos Nerds, pero primero vamos a atender el teléfono. Buenas tardes. Hola. Hola, una vez más. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, fantástico. ¿Cuántos años tenés? 14. Santiago, no voy a caer en lugares comunes, pero te gusta un poco League of Legends, seguramente. No, me encanta. ¿Jugás regularmente? ¿Tenés un equipo? Lo jugaría todos los días, lo que pasa es que se me rompió la placa de video y me anda fatal. Ah, qué terrible. Bueno, ¿tenías equipo hasta antes que se te rompa la placa de video? Sí, lo tengo ahora. O sea que jugás, tenés un grupo de amigos con quienes jugás y competís. Sí. Perfecto. ¿Tiene nombre su crew? No. No se pusieron nombre todavía. Bueno, es algo para ir trabajando. Santiago, contame, ¿fuiste al evento de Riot del año pasado? No pude ir. No pudiste ir. Me imagino que tampoco tenés entradas para el de este sábado, 1 de agosto. No, tampoco. La disponibilidad... Mira cómo te lo dice, Ripi. Está sí. Desentusiasmado. Te lo dijo incluso más desentusiasmado que cuando dijo que se le rompió la placa de video. Tenés que estar feliz, Santiago. Tenés que... todavía no te la ganaste, obviamente, y nada te lo asegura, pero tenés que estar feliz. Tenés que estar disfrutando este momento donde seguramente te lo ganás. ¿Qué nos podés llegar a contar a mí? Yo soy un tipo que no sabe absolutamente nada de League of Legends, o al menos muy poco. ¿Qué me podés contar de Aguas Negras? Aguas Turbias. Aguas Turbias, perdón. Sí, me fui para cualquier lado. Hay un lugar en una provincia que se llama Aguas Negras, por ahí. Seguramente. ¿Tenés ganas de ir a este lugar que va a estar caracterizado como el escenario? Sí. Ok, hasta ahí. Necesito... ¿Me podemos cortar? Es lo primero que escuché. No. Escuché sí. Sí, necesito una muestra de entusiasmo, una sola. Contame, ¿por qué te mereces estas entradas de League of Legends? No sé, me gusta mucho el juego, nada más. Un día me gustaría llegar a ser profesional en ese juego, por eso. Ok, hay una ambición, hay un lugar allá. Leo, tu descargo. Cortale. Vamos a hablar con todos, así que en un momento nos vamos a cortar. ¿Has pagado por League of Legends algo? ¿Cómo? ¿Has pagado por algo en League of Legends? ¿Un personaje, un skin, skill? Sí, tengo la de Varus Operación Ártica y Warwick La Hiena. Me podrías haber hecho cualquier cosa y exactamente lo mismo. Entendemos. ¿Cuánta plata has gastado en League of Legends? Santiago, ¿estás por ahí? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Cuánta plata has gastado en League of Legends? No sé cuánto. Pues yo la pagué con en efectivo. Ok. Lo hiciste con... ¿Qué fuiste? ¿Con un bollito? Y dijiste, dame todo esto de League of Legends. Como cuando llego al almacén y decís, dame todo esto de queso. Dame todo esto de skins. ¿De queso? ¿No decías de caramelo? Me mandaban al almacén a comprar queso, no caramelo. Santiago, lo hiciste con el permiso de tus señores padres, me imagino, la compra de esto. Sí. ¿Cómo lo haces con pesos, digamos? ¿Se paga por por con una boleta. Vas a un mercado pago, pago fácil. Siempre me confundo el nombre de esos dos lugares. Sí. Perfecto. Bueno, Santiago, mira, yo te voy a ser sincero, no te noto el tipo más entusiasmado del mundo. Sí me gustó. A lo mejor está colgando, para mí que está colgando a un precipicio, pero está tan desesperado por ir que tiene que dividir su atención entre no soltarse y caer a su muerte y hablar con nosotros y ganarse las entradas. Si fuese ese el caso, yo se las daría por el riesgo que está corriendo. Ok, Santiago, ¿existen chances de que estés colgando en un precipicio en este momento? No. Ok, bueno, vamos a tener en cuenta entonces tu solicitud de las entradas. Tengo que decirte, hermano, cuando peguen las hormonas, yo creo que va a levantar un poco. Puede estar nervioso, pero acá ya no escudamos más a la gente por el estoy ser nervioso, sí, estoy saliendo en la radio. ¿Qué nervioso hablando con nosotros? Está saliendo al aire en una radio. Ahí me insultó un vagabundo acá a la vuelta. Nadie se pone nervioso. Te puedo asegurar, Santiago, que estamos más nerviosos nosotros de hablar con vos que vos con nosotros. Te vamos a tener en cuenta si la gente que hablamos atrás tuyo tiene un poquito más de energía. Si la gente que hablamos atrás tuyo son seres humanos, ya te sacaron dos puntos. Ok. ¿No? Así es, si llama a un perro, ponele, bueno, ahí no voy a mandar. Hay que un ver perro. Qué tiene para decir. Si pudo marcar, para. Ya te ganó también. Santiago, estás muy cerca del precipicio, más allá de que reconociste que no estás. Pará, no lo voy a salvar, no lo voy a salvar. Empujale. Un momento. Rippy y Leo tienen una mano cada uno en cada uno de tus hombros para empujarte hacia el abismo. ¿Hay algo que quieras decir para defenderte? ¿Este es tu momento o nada más? No sé qué decir, qué sé yo. Ahí está. Ok, se salvó. Se salvó. Declaraciones contundentes de Santiago. Santiago. Conste que constancia. Que ¿cuántos años todo, votan estos? ¿Cuántos le quedan? Dos años vota. Vamos a ver qué sucede, esperemos que... ¿Querés votar? Sí, Santiago. Santiago. 14 tengo. Tiene 14, falta. Ok, Santiago, puede existir la chance de que nos comuniquemos con vos. Vamos a hablar con alguno de las otras personas que quieren las entradas. Vamos a ver qué pasa. Legend. Vamos a ver qué pasa. Santiago, quédate dando vueltas por ahí. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, fantástico. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿12? Ok, sí. Bueno. De hondo tenés 12. En cada gamba. ¿Cómo 12? Estos pibes, bueno, ayer llamó el de 19, ¿cuánto? Que parecía ¿pero que pero ¿qué pegó? La pubertad a los 5, man, no. Hay que ver si jugar League of Legends, viste, te produce una alteración hormonal. ¿Somos algo los por primeros el... que te decimos que pareces más grande, por lo menos por la voz, Alejandro? Sí, la verdad me lo dicen mucho. Ah, no somos los primeros entonces. No. Muy bien, ¿sos el que encara las joditas con tus amigos por teléfono o esas cosas ya no se hacen? Nosotros en mi época... Claro, pues no teníamos League of Legends, por eso hacíamos... Él es el que llama teléfono. Full Escabio, porque dice, no, tengo 35, jefe. Teníamos una amiga que tenía la voz de más grande de todas y era la que hacía llamada a la pizzería para mandar la moto a otro lado. No, te digo la verdad que eso ya no se hace. Los Bonafax son un garrón. Tenés 60 años, Cecilia. Bueno, disculpa, está bien, Alejandro. Disculpala, Alejandro. Disculpa no se hace. Ahora lo haces con la app. Claro, bromas. Y bueno. No teníamos League of Legends, no teníamos un montón de cosas. Voy a 12, tener... Igual 12 años no tiene. Todo bien, pero no tiene. Vos decís que no dásela tiene. Solo para que te dé el número de documento, porque no tiene 12 años. Bueno, pero ¿con qué para. Empieza su número claro, de documento? No lo sí. Puede decir. ¿Cuáles son los dos primeros dígitos de tu número de documento? 44. 31, dice, ok. No, 44 no. No tenés 12 años. No sé, bueno, no importa. Ustedes investiguen, yo voy a hablar de League of Legends con Alejandro. Dale. Alejandro, no. Me imagino que jugás. No, sí, no hay duda al respecto. ¿Tenés un equipo? La verdad que no. Okay. Solo juego dúo con un amigo. ¿Cuál es tu ranko? ¿Cómo estás rankeado, mejor dicho? No, la verdad que todavía no rankea. No alcanzo el nivel. ¿Hace cuánto arrancaste con League of Legends? ¿Qué? ¿Hace cuánto arrancaste a jugar? Hace muchísimos meses. ¿Muchísimos meses? Más o menos. Acá de afuera me están diciendo que este pibe no tiene 12 años. A mí no me importa cuánto sepa de League of Legends. No me importa si vivís adentro de League of Legends. Alejandro. Quiero saber la edad, de verdad. Sí. No, en serio, tengo 12 años. Ok, a ver, decime. Tiene 12 años. Alejandro, si supieras que mintiendo... ¿Podrías llegar a ganar las entradas? ¿Nos ¿Sos mentirías? Es una pregunta medio difícil. Y porque la verdad... Mentís. Podría ser, ¿eh? Ok, está bien. Vamos a ver a qué puerto te lleva eso. Es lo mismo que no decir nada igual. Decir, claro, tal vez, y bueno, está bien, pero... Yo anoto todas las respuestas y le juegan en contra a ellos después, en todo le caso. Le iba a preguntar si vio Mad Max, pero no puede entrar al cine. Bueno, quizás fue con un mayor. Claro. ¿Cuál fue la última película que viste este año, Alejandro? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la última película que viste este año? Podemos cortarle. Voy mal con el tema de las películas, ¿eh? La verdad no sé de ver películas. Ok, está bien, no hay ningún problema, nadie te va a juzgar. Por eso un poquito tal vez te juzguemos. Pero... un poquitito. Ok, ¿hay películas de League of Legends más allá de estas grandes cinemáticas que suelen lanzar en su canal de YouTube, por ejemplo, presentando personajes? ¿Sabés si hay alguna noticia de un largometraje de League of Legends? No, la verdad es que no. Ok, fantástico. O sea, no estás jugás hace poco. Nada, no sabés nada de League of Legends. ¿Por qué tiene que ir él y no tiene que ir otro? Me parece que tiene que ir otro. Me parece que tiene que ir otro. Está poniendo un poquito más de energía. Ah, sí, okay. Pero ya a los 12 años, ¿sabes qué? Me ataba cosas y las arrastraba por cabildo hasta donde quiera. ¿Pero por qué te vas a atar cosas? No quería decir ataba cosas de cierta zona. Ok, para yo salgo de 12 años. Yo gambeteo esto. ¿Has gastado dinero en League of Legends, Alejandro? No, la verdad que no. Mis papás no son de pagar para juegos. Ok, está bien. Te podrías conseguir un laburo, alguna changa. ¿Querés pagar algo? ¿Tenés un personaje, un skin, una skill, algo que te mueras de ganas por pagarla? Sí, la verdad, sí. Me muero por Kog'Maw blindaje bélico. La verdad, Kog'Maw es el personaje que más uso, el que más me gusta. Uh-huh. No, y la verdad, deseo esa skin. Okay. Pero la verdad, mis papás... No, está bien. Yo si fuera tu papá tampoco te lo compraría. ¿Cuánto cuesta esa porquería? 1370 y pico de Riot Points, ¿no? Ah, pensé que sí, la eso casi te la doy para que vengas a buscarla y te pega un cachetazo, claro, ¿no? ¿Tenés idea cuánto se compran de Apax los Riot Points, no? Sí. Y pero la verdad son carísimos. ¿Cuánto sale la menor cantidad de Riot Points? Instruinos, contale a la gente. Te digo la verdad, no sé, porque la verdad yo no manejo el dinero y... Ok, está perfecto. Está bien, ya está, sácalo. No le interesa, no sabe, no quiere, no puede, no va, no hace, no dice, no tiene. Vamos a ver, Alejandro. Viejo, todo no, estos pibes. La juventud está así. ¿Cuánto falta para que vote? 4 años. Bueno. Si es que tiene 12. Sí, para mí ya votó. En los últimos 2 mandatos ya votó. ¿A quién votaste a Mende? ¿What? ¿Cuándo? Eso fue en el 2003. Alejandro, nosotros continuamos poniéndolos al borde del precipicio. Enseguida te vas a enterar cómo te fue. Este es el público de League of Legends. Yo lo único que quiero es que vos, que no lo jugás, haces bien. Ok, no, fantástico. Solo quiero saber cuántos años tiene. Te puedes encontrar con esta gente online. Vamos, a ver, tenemos otro llamado en este momento. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Leti. Leti, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cuántos años tenés, Leti? 30. Ok, fantástico. ¿Para quiénes son creemos. Las entradas? ¿Cómo? ¿Para quiénes son las entradas? Para mí. Claro, sí. Okay. Yo tengo 30 años y juego a los videojuegos. Vos tenés 30 años y juegas a los videojuegos. Yo tengo más de 30. Bueno, ¿tu documento con cuánto empieza, Leo? Con 29. ¿29? Si vos no sabés tu documento, Alejandro puede no saber el suyo. Puede no saberlo. Está bien, ok. Leti, bien. ¿Hace cuánto jugás League of Legends? Y casi 2 años ya. ¿Fuiste al evento de Riot del año pasado? No, tuve que trabajar, no pude. Ok, está bien. A los que somos grandes nos pasa eso. Claro, ¿tus papás te dejan comprar Riot Points? ¿Cómo? ¿Tus papás te dejan comprar Riot Points? En realidad el que me pone en freno es mi hijo, porque la tarjeta la hago de goma. Ah, ok. Tu hijo te dice que no compres más... a ver, ¿has comprado ya? ¿Has utilizado dinero para comprar skins, personajes, habilidades? Tengo 43 campeones y 58 skins. Ok. Si tuvieras... A ver, no te quiero meter... Sí, te quiero meter un quilombo. Okay. Si tuvieras que ponerme un número, o si me tuvieras que poner una sumatoria de dinero alrededor de esos 40 y pico de personajes, ¿cuánto podríamos decir que llevas invertido? ¿Es tu plata? ¿Sos una persona grande? ¿Tenés mitad, todo el derecho? No, sí, obvio. No, pero igual la mitad, te soy sincera, me los han regalado. Así que... Ok. Sí, los compré yo. ¿Quién te los regaló? Y en parte me regalaron por mis cumpleaños. Ajá. Que fueron los de zona, dos de zona me los han regalado por el cumple y varios me los regaló mi novio, que nos conocimos jugando LOL justamente. Ok, bueno, está bien. Estás dando tal vez todas las respuestas correctas, Leticia. Esto está funcionando. Esto está funcionando. Ya con respuestas de más de sí, claro. Ya suma. No, pero igual te voy a hacer la pregunta porque los participantes anteriores no supieron respondernos. Está perfecto que te los regalen, está perfecto que te los compres para que nosotros sepamos cuánto sale un campeón, por ejemplo, en pesos, no. Mirá, en Riot Points. En pesos, a ver, ¿qué te puedo decir? No sé. No nos hagas descuento. No. ¿Sos de las personas que pasan la tarjeta con los ojos cerrados? No, jamás compré un campeón con Riot, con Rise Point. Siempre compré skin. Los campeones los compro todos con puntos de influencia. Te hago una pregunta, Leticia. Sí. Te sale un nene que juega Dota, ¿qué pasa? No, me salió Dotor. Te sale un nene que juega al fútbol. Cállate, que lo instalamos. Lo jugué 10 segundos y lo borré, no me gustó ni un porquería. Poco. Esta porquería. A mí me de venís. De hecho, yo los metí a mis hijos a jugar al LOL. Ok, para que no salgan tanto. No, yo a ellos. ¿Hay un equipo familiar? O sea, vos, tus hijos, tu novio juegan juntos. Ni en pedo. Mi pregunta es... Esa es la definición de escapismo. Vayan a jugar con sus clanes, yo sigo con el mío. Te soy sincera, es un cable a tierra jugar al LOL. Llego a la noche después de laburar todo el día y me desquito ahí. ¿Sos buena? Jugando, me imagino. La verdad, juego la mayoría de soporte y juego el 90% de las partidas las juego en Aram. Así que no te sabría. Si yo calculo que como soporte, sí, soy buena. Pues claro, ¿qué tanto te insultan online? Claro. O sea, eso es la definición de bueno. Exacto. No me insultan. ¿Juegas con conocidos solamente? Como todo, pero... No, juego solo o con conocidos, depende. La verdad que depende de quién esté conectado. Bueno, viene picando en punta. Leticia, ¿cuántos años tiene tu hijo? Por lo menos al que mencionaste, o cualquiera de tus hijos, no sé cuántos tenés. El que juegue, vamos a decir. El que juegue, 14. ¿Cuándo? Okay. ¿Cómo empieza su DNI? Sácanos de la duda, por favor. A ver, ¿te acordás? No me acuerdo. Dásela más por no menos. Saber el DNI del hijo, me encantó. 41 o 42, creo. Bueno, el otro muchacho dijo 44. No, pero está bien, el de 2 era 44, claro. Si este es 41, está bien, gracias. Nos sacaste de una duda. Está siendo de utilidad... por todos los frentes. Yo tengo una última pregunta y después voy a pasar a un último llamado, Leti. Cuando decís que no jugás, no tenés un equipo, un clan familiar, mi pregunta es, ¿no lo tenés porque sabés que jugás mucho mejor que tu hijo y no querés que te tire para abajo la partida? No, nada que ver. Él juega... lo que pasa es que él juega mucho en la grieta y yo juego mucho en Alami. Como hay una sola computadora en casa... Ok, perfecto. Ahí tenés la grieta. Por eso, pero no. Claro, me hubiera gustado muchísimo la otra respuesta igual. Sí, es un no lo soporto. No quiero que me tire para abajo la reputación. No, lo bueno mira, es que si juegan los dos... Está escuchando, así que lo voy a decir. Mi nene es Mainyaco y de hecho es muy bueno. Vamos. Muy bien. Lo bueno es que si te gana, le pones mucha sal al pastel de papas a la noche y se la haces pagar. Claro. Yo no cocino, así que tapo. Le escondés la tarea, le haces un montón de cosas. Leticia, creo que nos has sorprendido por el momento. Vamos a hablar con todos y después vamos a decir que sufran un ratito para el evento de Aguas Turbias de este sábado. Nos vamos a estar comunicando con vos, Leticia. Tenemos un último llamado que vamos a atender de la noche. Y dice así, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Lucía, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Perfecto. Voy a acelerar un poco el trámite, no por eso te vamos a cortar antes, pero ¿escuchaste las conversaciones anteriores? Sí, las escuché. Ok, perfecto. Si vos le tuvieras que dar las entradas a alguien, ¿a quién se las darías? Me gustó Leti. Ok, perfecto. ¿Y por qué te las tendría que dar a vos y no a Leti? Porque mi sobrino se quedó sin poder ir, ya que no hay entradas, y yo tampoco. Okay. Y mi sobrino tiene 6 años. Ok, ¿vos jugás? Sí, juego. Y, bueno, tu sobrino también, entiendo. Sí, quiero llevarle este evento para que vea por última vez, porque juega mejor que yo, así que... Ah, ok, fantástico. Lo querés llevar al evento y dejarlo ahí. Y listo, claro, ok. Ok, me gusta. ¿Fuiste al evento del año pasado? No pude, porque tenía mucho dolor de muela y fue un bajón. Ok. Eso es complicado. Para el de este sábado no hay entradas, están completamente agotadas, así que al menos que te las regalemos nosotros, no vas a poder perdértelo y tu sobrino va a ser que por culpa tuya tampoco él va a poder asistir. Exacto. Yo te puedo decir a este momento que como hace una hora y media absolutamente nadie mandó una foto de un tatuaje, vamos a estar dando los dos pares entre estos cuatro participantes, que vos sos una. No te puedo decir que lo ganaste todavía, eso estate segura. ¿Has pagado para obtener algún campeón, algún skin, algo? Las skins sí, he pagado. Okay. ¿Cuántas skins tenés? ¿Tenés 43 como Leti? Creo que tengo un poquito más, porque yo me emocionaba y compraba uno de los packs más grandes por mes, una vez por mes. Ok, contame, necesito una historia de completo arrepentimiento. No llegaste a pagar el celular porque te compraste un skin de más. Algo malo que hiciste. Mirá, a partir de League of Legends. Mis campeones tienen ropa, yo no. Ok, bueno. Por ejemplo. Está perfecto. ¿Alguien te dijo, Lucía, necesito que dejes de jugar un poco? Sí, mi mamá quizás, sí, me lo ha dicho. Ok. No, no te preguntamos la edad, creo. 23. Ok, perfecto. A ver, ¿alguna vez te invitaron tus amigos? Porque a mí me ha sucedido. ¿Te invitaron a salir a algún lado, a alguna fiesta o lo que sea? Y dijiste, no, ¿sabes que me siento un poco mal? Pero en realidad lo que querías hacer era quedarte jugando algo. Sí, yo lo he totalmente. Hecho, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿le sí, mentís sí, sí, a gente que querés para seguir jugando? Es más fantástico. A veces sí, a veces tengo que estudiar o eso. Digo, me voy a jugar una partida a ver si... Y bueno, experta en maquinitas. Exactamente. Además, empecé jugando porque yo le hacía causa a mi novio que gastaba mucho tiempo en el juego. Él se quedó sin internet, me pidió que entre a comprar algo y dije, voy a probar. Está... Y no paré. ¿Le hacía causa, dijiste? Sí, me gustó su expresión, la voy a implementar. Ok, está bien. El flaco también hizo bien, porque quizás lo hizo a propósito para que la picara el bichito de League of Legends. Es la pregunta. Yo no entendía, digo, ¿cómo pierde tanto tiempo en este juego? ¿Y ¿has ahora... dejado de salir con tu novio para jugar League of Legends? A veces habíamos dicho de salir y dijimos, nos quedamos jugando porque los dos jugamos. Claro, pero yo quiero una... infidelidad de League of Legends, una partida que no le dijiste que estaba jugando, un no llamado telefónico que le dijiste estoy ocupada y en realidad estaba jugando. Puede ser, pero pasó más al revés, me parece. O vos decís que él... me ha dejado tirada. Ok. Tirada, bueno, pará un poco. Suena expresión. Estoy seguro que cuando él te dice no puedo ir, no es que te quedas llorando en el cuarto bajo la cama en posición fetal, sino que prendés la compu, agarrás el mouse y clic y clic. ¿Cómo te llamabas? Claro. No, subo ranqueo. Cuando estoy de mal humor, ranqueo así, mato y trato de subir de nivel. Claro, hay catarsis pura ahí. Pero totalmente, totalmente. Bueno, yo tenía una pregunta y se me olvidó por completo, así que creo que es fantástico, fantástico. Profesional. Ah, bueno, ahí está. Hablabas de un escape, de que a veces dejabas de estudiar para esto. ¿Es meramente un hobby o, por ejemplo, te gustaría ser jugadora profesional? No, es un hobby. Se me ha cruzado la idea, pero no soy tan buena como otras personas. Ok, perfecto. Lucía, yo no sé, acá mis coequipers, yo sé todo lo que tengo que saber a esta altura. Nos han acusado mucho en Twitter de que solemos favorecer las oyentes. La estaba pensando. Hoy... estos cuatro llamados son la muestra de que los pibes están en el pelotudeo sí. Y las mujeres se saben lo que quieren y saben cómo conseguirlo. Si estaban escuchando la radio, creo que quedó todo dicho. Ahora, los dos pares de entrada que tenemos, voy a hacer algo que aprendí de Mariano Pelufo, por ejemplo. Muy bien, algo de... Mariano y Mariano. Bueno, por lo menos sabemos que en la historia de la televisión alguien aprendió algo de Mariano Pelufo. Cállate, una vez hice cola en un negocio atrás de Mariano Pelufo y ahí por osmosis, sí, es muy brutal. Bien. ¿Quieren saber quién se queda? Se quedan con los dos planes de entradas. ¿Quieren, ¡ay, qué divertido! ¿Quieren saberlo? Vamos... obvio. A decírselos después de la tanda musical. Y esto todos nosotros es que también aprendimos. Stone Jesus. ¿No? Sufran un ratito. Nosotros enseguida volvemos. Malditos nerds. Spell on me.

Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. La victoria es la victoria de la familia. Es la victoria de tu casa, que es tu hogar, donde nacen y crecen los tuyos. Es la victoria de tu trabajo, que hace que sientas que no vas a perder lo que tenés y vas a ganar lo que te falta. Por eso, vayamos por una casa más grande, por un trabajo aún mejor, por un mañana mejor. Vayamos porque ganen tus sueños y esa será la victoria. Lista 502A, Frente para la Victoria. Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof, Nilda Garré. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. La esperanza está en marcha. En la provincia de Buenos Aires, Adolfo Fito Aguirre, precandidato a gobernador. Y Lidia Braceras, precandidata a vicegobernadora. Frente Popular, lista 136. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. A ver la princesita como dice mamá. Mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. A ver, Ceci, ayúdame con inventos argentinos. Sí. La virome, sí. El dulce de leche, sí. Los dibujos animados. Los dibujos animados, malditos nerds. Sí. Y ahora el lavarropas en seco. Sí, el lavarropas que no precisa de agua para lavar la ropa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Mi sueño es, porque tengo un problema con la corriente de agua en el patio de mi casa y me da poca agua para mi lavarropas. ¿No tenés bacha así de material con las lomitas para refregar la ropa? Sí, ¿querés venir a lavar vos la ropa a mano? Está bien, preguntaba. A mano encima, muy bien, Rippy, muchas gracias. Me va a venir muy bien de tu ayuda. Yo soy muy, fea la palabra enfermo, soy muy metódico de lo que no se lava en lavarropa, no lo metas al lavarropa. Te mato. Colabora. La primera que dice se lava a mano solo, no la metas en lavar ropa. Y vos te se la lavas. Se pudre todo. Imagino. A veces sí, a veces no. Entonces, mira. Estábamos discutiendo mi problema, no mis acciones. Por favor. Está bien, pero a mí que no me vengan a decir, esta no la pones en lavar ropa, lavátela vos. Pero bueno, ese es un problemita que también tengo, ¿no? Yo también. Está mismo, perfecto. Cada uno tiene su problema. Todos tenemos problemas, exactamente. Contame el lavarropas, por favor. Sí, el lavarropas. Si vos no tenés, te pasa como a mí, por ejemplo, que tengo una mala corriente de agua, esto te va a parecer increíble, aunque después tiene su costado medio mala noticia para quienes queremos este tipo de lavarropas, porque por ahora está desarrollado a nivel industrial. Pero la noticia contaba que dos estudiantes de la Universidad de Córdoba, por un lado Nicolás Araya y Andrés Buksanovic, que es uno es cordobés, el primero, y el segundo es salteño. Ajá. Han diseñado el primer lavarropas que lava toda tu ropa, pero en seco, sin utilizar ni una gota de agua, y lo logra mediante algunos componentes que ahora vamos a explicar. Esta fue su tesis de grado, digamos, para recibirse de diseñadores industriales. Crearon este lavarropas, tal vez en un ratito tenemos la posibilidad de ver algunas imágenes de cómo les quedó este lavarropas, que se parece mucho a Eva, que es la amiga de Wally. Ajá. En la película Wally, efectivamente, de Disney, de Pixar. Y vamos a ver cómo funciona este lavarropas que no utiliza agua. Lo que usa para un lavado que además tarda 30 minutos en lavar 20 kilos de ropa. Imaginemos cómo en mi casa mi mamá lo amaría, ¿no? Porque se pasaba todo el día lavando ropa de tantos niños. En este caso, el lavarropas utiliza dióxido de carbono natural y además un detergente biodegradable que se recupera casi en su mayoría, solo se pierde el 0,0038% de los componentes. Sí, es muy interesante, obviamente está construido también con material reciclable y decía que utiliza una mezcla entre dióxido de carbono natural y un detergente reciclable. ¿Y es forma de chanchito? Quiero. No, eso es porque es más barato y más sustentable. Lo que veíamos recién en chanchito es porque te permite ahorrar. Cuidado. Ahora te digo cuánto valdría. Es una alcancía. Claro, ¿ves? No es una alcancía. Por creativos. Sería, claro, yo pensé que venía en forma de chanchito. Las prendas vos las tenés que poner en el tambor del lavarropas, que va a estar lleno de este dióxido de carbono en estado líquido. Y según las temperaturas y las presiones a la cual... ¿Es tamaño real? Claro, porque pero es industrial. Es una heladera. Bueno, yo te decía, es industrial. Todavía no está compuesto para las casas, pero sí, por ejemplo, para los hoteles o para los hospitales que tienen esas lavanderías enormes que uno ve cómo se arrojan las sábanas, por ejemplo. ¿Tenían que hacerle un botón de power tan grande? No sé, Leo. Hay que pegarle un puñetazo, ¿no? No, bueno, pero ahí vemos que parece un display electrónico porque en la otra imagen tenía otra información en ese lugar. Quizás es una pantallita y no... Muy bien. ¿Cómo lo bien observado? Con el botón rojo. Si hay un botón rojo. O es el botón de autodestrucción. Cecilia, vuelve, lo puedes lavar. Gracias. No, pero para eso lo tengo a Rippy, que se ofreció amigablemente a venir a lavar la ropa a mi casa. Entonces, según las presiones y las temperaturas a la que es sometida la ropa que vos pongas adentro de este lavarropas, el dióxido de carbono en estado líquido va a hacer que la limpieza, aparte de este detergente biodegradable que también se le incluye, llegue a la perfección. Este solvente, como decíamos, tiene un sistema, o pasa, mejor dicho, a través de un sistema de filtros, que es el que lo va limpiando y lo va recuperando para que vos solamente pierdas un, como repito, 0,0038% de total del líquido del ciclo de lavado. Por lo tanto, en 45 días recién vas a recibir un mensaje de este lavarropas que te va a indicar que tenés que suministrarle todo lo que se fue perdiendo, digamos, tenés que hacer como una especie de recuperación de ese material para que pueda trabajar con total normalidad. ¿Cuánto sale este lavarropas si te lo venden en un colectivo? Te dicen, esta módica oferta. Digas. 50 lucas. ¿Ripi? A nivel industrial, no sé, peco de no saber cuánto cuesta un lavarropas, de estar 3.000 pesos un lavarropas. Y este que no utiliza 3.000 para agua, arriba, Ok, 3.000 es poco. Fantástico. Leo dijo 50 lucas, yo voy con las 25, soy optimista. Bueno, un lavarropas así, ustedes lo pueden conseguir en los negocios, en cualquier negocio, a entre 70.000 y 110.000 pesos. Un lavarropas que haga, esperen, que con agua, no como este que se llama Nimbus, como lo estamos viendo atrás de Vorterix.com, haga ese servicio, que te lave 20 kilos de ropa entre 70.000 y 110.000 pesos. El Nimbus, 58. Ok. Bien. Bien, Leo. O sea, es más barato de entrada y te hace ahorrar. Ahora, este... Claro, hay que ver a la larga. No, ¿sabes dónde está el tongo? A ver. El detergente este te lo venden ellos solos. Y cuesta el litro $350. No sé. No, bueno, dale. Por ahora... Es no, lo que ahora no te no. cuentan. Claro. Es por la ahora lo único que hay es el caballo de Troya. Esto es una tesis universitaria que obviamente fue observada a nivel mundial porque no necesita del lavado con agua. ¿Y qué pasa cuando vos usás... ¿Y de dónde saco el dióxido de carbono líquido? No sé dónde se consigue. No estaría en condiciones de darles esa información. El problema me parece, claro, el otro me cuesta 70, pero el hecho, la porquería que compro en el supermercado y el agua que sale de la canilla. Exacto. Este cuesta el tema 50 es que y tengo que ir a la NASA que me den. No la toda cosa. La gente tiene la posibilidad... ¿Dióxido de carbono líquido? Sí. No, la posibilidad de tener tanta cantidad de agua corriente y además, esto no le importa a mucha gente, pero a los ecologistas sí les importa, que el agua se contamina con el detergente y con el jabón. Correcto, en polvo no es que un vos agua utilizás. Que es reutilizable. O sea, sí, pero pasando por todo el proceso de limpieza que ya sabemos, conocemos que sucede el agua, ¿no? Uh-huh. O sea, vuelve a empezar el ciclo de la purificación. En este caso, el agua no influye en lo más mínimo y como está además fabricado con materiales 100% reciclables, mejora muchísimo más esta idea de que el cuidado del medio ambiente está pensado en este lavarropas desde el comienzo de la idea hasta su realización. Por lo menos estos dos chicos aprobaron y para nosotros es una buena noticia que sea un desarrollo incluso nacional. Eso definitivamente, ok. Es un primer paso a tal vez un modelo más económico, más hogareño y más accesible para todos. Sí, con esto lavarán en la luna. Bueno, ok. Por ahora... Y te lo van a vender como el lavarropas de Filey. Claro, el de la luna. No, acá, yo te no digo, agua. En mi casa, el agua del patio no sale bien. Tengo un problema con el agua del patio. Entonces el lavarropas me tira error. Mi lavarropas ¿te tira chilla error? Y se prende mi amígdala, la alarma, ¿no? Okay, del cerebro. Me encanta cómo tira reutilizaste. El error uno quiere decir que no le está llegando el agua suficiente que necesita para proceder el lavado. A mí me suena ese error todo el tiempo. ¿De veras? Sí, no me llega el agua. todo el tiempo. Acá no dicen, porque te juntaste mucho. El dióxido de carbono está en el aire vieja. Sí, gracias, vieja. Pero esto ¿cómo lo hace líquido? Claro. Ahí va un poco. Ahí va un poco. Claro. Ahí tenés dos cositos. Y te sigue un chango. Dame con dos un gotitas de eso. Vieja. Te está en el aire, ropa, claro. Nada. El oxígeno también. Hablando de cosas que no sabemos cómo piensan reutilizar, Leo tiene novedades de Cazafantasmas. Sí, casi me da así. Pensé que me venía con algo y te las va a decir. No, aparentemente, bueno, el guionista de la nueva Misión Imposible, de la que estuvimos hablando ayer, se llama Drew Pierce. Ajá. Y obviamente, como suele suceder cuando estrenan una película, anduvo por cuanto micrófono se le ponía adelante diciendo, che, ¿viste mi nueva película? Bueno. Estuvo en MTV también diciendo, che, ¿vieron mi nueva película? Sí, sí, ya la vimos. Contanos de algo que no hayamos visto. Bueno, te cuento más o menos, y ahí voy a decir exactamente lo que dijo. Acabo de terminar un trabajo importante las últimas semanas. Es muy secreto, ¿sí? Pero es como una gran idea a la que llegué. No solo yo, sino también con los hermanos Russo. Los hermanos Russo son los futuros directores de Capitán América Civil War. Correcto, directores del anterior, de Winter Soldier. Y que sabemos que Sony los apadrinó, les dijo, vengan que tengo algo para darles. Y dijeron, ¿qué? Vos vení que yo después te digo. Vení. Sí. Esa idea la creó él, justamente Drew Pierce, es un guionista con los hermanos Russo, y dijo que esa idea a la que llegó la iban a dirigir los hermanos junto con Ivan Reitman. Ivan Reitman es el director de la Casa Fantasmas original. Ajá. Que sabemos que Sony también puso encargado de las franquicias Casa Fantasma, del universo Casa Fantasmas que está tratando de desarrollar, obviamente comenzando con la película de Paul Feig, que tiene todas protagonistas femeninas, que tanta controversia innecesaria ha creado y que se estrena en julio del año que viene. ¿Qué significa esto? Que hay una nueva Casa Fantasmas, ¿sí?, que se gestó de la cabeza de este tipo junto con los hermanos Russo y en la cual estaría involucrada, en la dirección por lo menos, Ivan Reitman. Cuando le preguntaron acerca de los rumores que anduvieron circulando desde mucho tiempo, desde las filtraciones de los mails de Sony, cuando se filtró que Channing Tatum había dicho, che, hagamos una nueva Cazafantasma, yo quiero estar, y traigamos al pibe este, Chris Pratt. Que algo está haciendo bien. Que algo anda haciendo bien y lo vamos a hacer. Cuando le preguntaron acerca de ese rumor, justamente, lo que a mí dijo el mismo Pierce es que definitivamente el concepto se había planeado con esas dos figuras en mente. Entonces está todo desarrollado alrededor de la imagen de Channing Tatum y Chris Pratt, pero que obviamente las decisiones que toma el estudio ya quedan fuera de sí. ¿Qué pasa? Esto es la noticia. De hecho, hay una noticia en malditosnerds.com acerca de cómo ya está confirmada, sin que haya salido, sin que hayamos visto siquiera el primer tráiler de la primera película de Cazafantasmas, una segunda. Uh-huh. Entonces, Ivan Reitman, que otra vez es el que sería uno de los directores involucrados, salió a tratar de tirar un poco abajo la declaración o esta filtración, diciendo que hay mucha emoción alrededor de la franquicia, qué sé yo. Como productor de una nueva película de Cazafantasmas, necesita clarificar que hay solo una película de Cazafantasmas en desarrollo y que el resto es todo ruido. Eso es interesantísimo porque en esta misma semana también, vamos a utilizar el término, confirmaron con 17 millones de comillas que el cruce el cruce entre las películas en algún punto, los cazafantasmas masculinos con los femeninos, iba a suceder. Entonces, claro, que la misma semana que te avisan eso, te dicen que en realidad hay una sola película en la que se está haciendo, claro, es bastante contradictorio. El problema es que se contradice Ivan Reitman con sí mismo, porque en marzo, cuando empezó toda esta movida alrededor de el universo Cazafantasmas, si se quiere, él había dicho, dentro de una larga declaración, en la cual obviamente decía, la primera, se empieza a filmar en junio y se va a estrenar en julio del año que viene, decía, y la segunda tiene una gran idea que construye sobre eso. O sea, ya en marzo diciendo que había una segunda, claro, película siendo planeada, y ahora que se le escapó al cristiano este el desarrollo, que ya le están los hermanos Russo involucrados, y que de hecho ya la historia gira alrededor de las figuras de Channing Tatum y Chris Pratt, que era también acerca de lo cual se había hablado mucho, quizá tiró estos planes de marketing que parecen espontáneos, pero en realidad están quirúrgicamente planeados. Exacto. Un poco al diablo. Porque sabemos que Paul Feig, de hecho casi la maquinaria de marketing de Cazafantasmas es no Paul existe, Feig, es Paul, claro, Feig, subiendo. Autobombo. Autobombo total, y sube y se replica, porque es la nueva forma, ¿sí?, de hacer marketing. Y de hecho subió los packs de protones con especificaciones para los cosplayers. Exactamente. Para que supieran hacerlo. Ese igual es una movida muy copada lo que hizo. Es muy, muy interesante. Ese no es turbio, es extraño todo lo que está girando alrededor de, por ejemplo, Channing Tatum, que esta misma semana, hace dos noches, en un tuit alocadísimo a las 11 de la noche, horario local, se bajó de Gambito, una película que en esta misma semana también estamos hablando de Gambito, el personaje de X-Men, que iba a tener su propia película. El día que anunciaron que iba a ser la película de Fox basada en X-Men, con la mayor inversión de toda la saga, o sea, la más cara de producir, esa misma noche se bajó el proyecto. ¿Qué es lo raro, lo que no se termina de cerrar? Él es el productor, inclusive. O sea, se bajó del protagonismo de la película, del rol protagónico de la película, pero va a seguir produciéndola. No aclaró por qué se bajó. Fox dijo que no iban a hacer comentarios al respecto, y ahora que quiere, que no sabe, que va a estar en la X-Men, que en realidad no hay, en la X-Men, perdón, en la Casa Fantasmas, que no hay una Casa Fantasmas produciéndose, todo bastante extraño. Ya se había cortado el pelo y todo, con ese corte medio. Exacto, goma, y mientras tanto siguen subiendo los rumores, estos son rumores, así que hay que tomarlos con pinzas, pero que se está trabajando en el cruce de 21 Jump Street y Hombres de Negro, que se sabe que va a haber una 23rd, Jump Street, pero no se sabe nada de Hombres de Negro. Entonces acá hay una bola de ruido, como bien decía Leo, que no apunta a nada en específico. Nosotros nos tenemos que despedir porque llega Dani Jiménez, el señor de la noche de Vortex Rock, y sus delicias de un charlatán. ¡No, Ripi! ¿Qué pasó? ¡Estás olvidando algo! ¡Las entradas! Bueno, creo que... Yo también soy aprendiz del panel de Perú. ¿Sabes? Gracias, gracias. No, de nada. No dijimos nada porque estaba todo dicho. Hay dos personas que hicieron mérito para ganárselas, y son Leticia y Lucía, que cada una de ellas va a ir con una persona, un acompañante, a el evento Aguas Turbias de League of Legends, a realizarse el sábado 1 de agosto en el Salón Dorado del Golden Center, en Avenida Cantillo y Avenida Giraldes. Cantillo, Giraldes. Está muy lejos la pantalla para mí. ¿Sabes qué era Aguas Negras? Era el ensayo de Lisa en Washington. Exactamente. Yo decía, ¿de dónde sacó Aguas Negras? Y decía, Aguas Negras, Aguas Negras. Y Piratas de las Aguas Negras, una serie animada de Cartoon Network que tenía un muy buen juego de Sega. ¿Por qué no le pusieron Aguas Negras? Claro, exactamente. Leticia, Lucía, se ganaron las entradas. Van a estar recibiendo un mail con los detalles, no con las entradas. Van a tener que ir directamente al evento para dejar de entrar. Van a estar anotadas como invitadas de Malditos Nerd. Nos fuimos, es tardísimo. Esto es Judas Priest, Turbo Lover. Hasta mañana. Malditos Nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd. Pero nerd. Nerd se nace. Sense. give you some more.